pasar la vida por los campanas, indica el indistinguista, indica del otro lado, donde dormí esa noche y que viene toda mojada, donde dormí esa noche y que viene toda mojada, indica el indistinguista, que estás haciendo en esa esquina, esquina, y estoy mirando pasar la tropa de los indios. La tropa de los indios a rosa divertirse con la luna. Todo el aire camp en Los Ángeles, día 19 de julio de 1964. Indica que estás haciendo, sentada en esta ventana, y estoy mirando pasar, y estoy mirando pasar la división de Santana. Indica del otro lado, donde dormiste esa noche que viene toda mojada, donde dormiste esa noche que viene toda mojada. Indica, ¿qué estás haciendo en esa esquina? Y estoy mirando pasar la tropa de los indios. La tropa de los indios a divertirse con la luna. Indica de Santa Rosa. Donde dormiste esta noche que viene toda terrosa. Indica de Santa Rosa. Donde dormiste esa noche que viene toda terrosa. Donde dormiste esa noche que viene toda terrosa.